Noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí. Contacto Sur, la verdad tal cual es. Nos vamos a Ecuador. Vamos a hablar con la embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia, allí, Segundina Flores. Es un gusto para nosotros tenerte de nuevo por estas radios y programas que hacemos. Así que, Segundina, ¿cómo ves tú este nuevo rol que hoy te toca llevar adelante? Yo estoy la primera semana cumpliendo una primera semana de jornada, primero hermano, acá en el país Ecuador, en la ciudad de Quito. Bueno, pues yo he venido como de la carrera diplomática, como embajadora de Bolivia ante el país Ecuador. Es un hermano país Ecuador, para poder trabajar como Sudamérica, como hermanos países. Por supuesto, hay una agenda desde la embajada, desde el país Bolivia, junto a nuestro hermano país ecuatoriano. Bueno, pues ahí vamos a cumplir seguramente el trabajo más diplomático, más el trabajo protocolares, más trabajo intercambio entre países. Todavía vamos aterrizando en las semanas que puedo ya todavía empezar desde nuestra oficina, embajada de Bolivia en Ecuador, en Quito. Bueno, pues también hacer ese trabajo de coordinación estado a estado, porque he venido en la representación de Bolivia, de que nuestra Bolivia con un estado plurinacional de Bolivia, de los pueblos indígenas originarios, y representación de nuestro gobierno a la cabeza de nuestro hermano Luis Arce Catacora. Bueno, pues ese trabajo de embajadora lo vamos a hacer desde acá, y para mejorar esas relaciones bilaterales a través de los tratados bilaterales de Viena, a través de los tratados comercios internacionales, cumplir ese rol, trabajo importante como embajadora. Para mí, solamente estas primeras semanas de inicio de trabajo, solamente saludar desde acá a nuestro querido Bolivia, porque nuestro Bolivia es un país hermoso, brillante, con todos los recursos naturales que tenemos, y también nuestras organizaciones sociales, a nuestro presidente Lucho Arce, para poder ayudar desde acá como representante del país, del Estado Plurinacional de Bolivia. Es mucho trabajo que hay que hacer también, porque también hay también acuerdos más allá de los diplomáticos, acuerdos de unidad de los países, de los pueblos originarios, pero aparte también de lo que es el sistema intercultural que se tiene que dar en toda América Latina, ¿no es así? Por supuesto, eso vamos empezando con los gobiernos de todos los países de Latinoamérica. Están ya, empezamos reuniones internas todavía, hasta todavía que haya unas legalidades que me den unas credenciales como país, como gobierno ecuatoriano. Yo estoy esperando, ya desde ahí vamos a generar una agenda muy importante para ir adelante, trabajar con los comercios, tratados internacionales de toda Latinoamérica, por supuesto empezando Bolivia-Ecuador. Exacto. De a poco se va conformando todo lo que son las cancillerías en toda América Latina, proceso que se vio medio interrumpido por todo lo que fue la pandemia, que recién se está saliendo, ¿no? Es de esperar que en todos los países de Latinoamérica también haya los embajadores y los cónsules, de tu país, ¿no? Bueno, yo espero, ya algunos países ya en su mayoría ya le ha mandado legalmente, constitucionalmente, nuestro país Bolivia, pero todavía faltan algunos embajadores seguramente y algunos consulados. Caiga cumplimiento en todos los países de Latinoamérica como corresponde a los países, que algunos países posiblemente nos falta abrir nuestros embajadores o consulados, pensar a nivel mundial dónde están nuestros compatriotas bolivianos y con qué países podemos trabajar como embajadores para en beneficio de nuestra querida Bolivia, en beneficio de los pueblos del mundo, en beneficio de toda Latinoamérica. Exacto, la riqueza cultural es algo que se debe de preservar y debe estar siempre ahí. Además, como es sabido, justamente en Latinoamérica hay una gran colonia de bolivianos por todos los países de América, que también tienen la necesidad de estar en contacto permanente con su país por intermedio de las embajadas. Por supuesto, es el trabajo importante que se puede hacer a nivel de cultural, a nivel turismo y a nivel de, también de los... Hay que ver cómo podemos exportar los bolivianos a Bolivia, qué tenemos que exportar. Eso también hay que impulsar y hay que empujar, porque eso quiere el pueblo boliviano, eso quieren nuestros hermanos bolivianos, la cooperación internacional entre países. Exacto. Y los demás países también están precisando de lo que tienen ustedes, la diversidad tan grande en cantidad, puede ser en minerales, puede ser en lo que es comida, en sus diversidades, tanto sea de carnes como de frutas o verduras, que también hacen, y la interconexión entre lo que es el comercio de diversidad de productos. Entre todos nos tenemos que estar ayudando. Segundina, te agradezco esta entrevista y bueno, tu mensaje para el pueblo boliviano. Bueno, yo solamente en inicio de una semana de empezar a estar en Ecuador, en Quito, bueno, pues bueno, un saludo, porque siempre a uno extraña su tierra, su casa, su familia, su organización. Entonces, bueno, pues desde acá, pero lo voy a hacer como embajadora para Bolivia. Eso es lo que mis sueños, para llevar adelante esta embajada y desde Bolivia, con apoyo o ayuda a nuestro presidente Lucho Arce Catacora. Yo felicito a esa designación, porque yo no he pensado estar acá en Quito. Bueno, pues hoy, por hermano, gracias al hermano presidente Lucho, muchas gracias a esa designación, pero desde acá lo tengo que hacer y en apoyo a nuestro presidente. Por eso muchas felicitaciones, que sigan adelante nuestras organizaciones, nuestro instrumento político, bueno, pues nuestro proceso de cambio, la visión del país, porque en el país hemos luchado para bien del común de todos los bolivianos y bolivianas. No hemos luchado para defender personas, hemos luchado para defender por en su mayoría a los pobres de todos los 9 departamentos del país. Muchas gracias. Gracias a ti y bueno, un placer tenerte de nuevo acá. Vamos a seguir charlando contigo en próximas semanas, cuando ya estés más al tanto de todo lo que te tenés que asumir. Una gran responsabilidad, pero bienvenido sea cuando también se da la integración de la mujer en todos los ámbitos de la política nacional e internacional. Muchas gracias, Segundina. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Doctora Belén Padilla, psiquiatría, psicoterapia, al más 58 412 175 0802, más 58 412 175 0802. Puede ser consultas presenciales como consultas online. Algunos de los temas pueden ser los trastornos del sueño, trastornos de la personalidad, trastornos de alimentación, bipolaridad, trastornos de personalidades y adicciones como el tabaco, la droga, el juego, la conducta, la agresividad, la demencia, el Alzheimer. También certificamos para que tú puedas viajar con tu mascota en la cabina del avión. Recordá, más 58 412 175 0802, doctora Belén Padilla, psiquiatría, psicoterapia online y presencial. La voz de las mujeres interculturales por una Bolivia mejor, con Angélica Ponce. Viernes 8 a.m. de Bolivia y 9 a.m. de Uruguay. Ciudadana 1033 FM. Blogspot.com. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar justamente con Marta González. Ella fue quien estuvo en el quinto congreso de interculturales, en lo que es la presidencia del presidium, le dicen así. Y bueno, Marta, un gusto tenerte acá en Soy Bolivia Intercultural, programa que realizamos conjuntamente con la compañera ejecutiva nacional, Angélica Ponce, y queríamos saber tu explicación sobre lo que aconteció en el congreso. Soy del Trópico de Cochabamba, de la Federación Casasco. Es verdad, no a mi persona he hecho la... O sea, a mi persona han elegido como presidenta del presidio en el quinto congreso de la Confederación Interculturales de Mujeres a nivel Bolivia, donde se ha realizado el 3, 4 y 5 de septiembre. Evidentemente, este congreso... los tres días se han llevado de manera normal, y el último, donde nosotros ya habíamos terminado las comisiones y estuvimos en la elección a la nueva comité ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Interculturales, y lamentablemente en su etapa final ha sido interrumpida por personas infiltradas, manejadas por la derecha, porque en la comisión orgánica han visto que han sido dados de baja, han sido expulsados, han sido porque había una candidata del departamento de Santa Cruz, donde han hecho llegar denuncias de sus federaciones regionales, donde ella ha trabajado justamente en el golpe de Estado, sirviendo comida, cocinando, y todo eso, ¿no? Ha habido fotos reales, y a nivel nacional las mujeres nos conocemos, quiénes somos del proceso, quiénes están con la convicción, quienes estamos con esa ideología de defender la democracia y la gestión del presidente Arce y de David, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Se han visto perdedores, y no contento con eso, ellos han interrumpido ese congreso, y lamentablemente todo un desastre a nivel político, a nivel orgánico. Se ha visto, no han respetado en ese congreso ni a mujeres mayores, ni a niños, ni a las autoridades que estaban presentes, ¿no? Entonces, de esa manera, el presidio se ha trasladado, después de que ha sido interrumpido el presidio, se ha trasladado a la ciudad de La Paz, donde yo convoqué como presidenta del presidio para poder concluir, ¿no?, este congreso. Y la mayoría del presidio, nosotros hemos concluido posesionándole a la hermana Angélica, porque en el congreso, por aclamación, ella ha sido como ganadora, pero también ha tenido respaldos de 6 departamentos, lo cual es mayoría absoluta. Y ahora nosotros seguimos en esta lucha, porque justamente el día en La Paz, cuando ha habido una comisión a la ciudad de o sea, al país de Perú, con el tema del encuentro había Ayala, las compañeras regresaron para poder entrar a sus oficinas, y porque es el único lugar donde uno llega, descansa. También la hermana Angélica tiene su domicilio ahí, porque ella es del trópico de Cochabamba, entonces ahí ella habita, ¿no? Y para que llegue esa comisión, estaba lleno de ese grupo que han formado de 4 mujeres, donde el Congreso ha expulsado a esas 4 personas por todo lo que yo ya le he comentado. Entonces ellos hicieron, ¿no?, un supuesto congreso para poder ellos ser como mujeres interculturales, pero ellos hablan de orgánica, hablan de democracia, pero no tienen ese conocimiento. Si ellas conocieran el tema orgánico, el tema democrático, nunca hubieran hecho ese supuesto congreso. En ese supuesto congreso del presidio, lamentablemente se han prestado uno es de La Paz y uno es de Tarija. En ninguna parte del mundo hace pues la minoría lo que uno quiere, ¿no? Pero como ellas están manejadas por la derecha, infiltradas para poder destruir a la organización matriz que nosotros tenemos a nivel nacional como mujeres, la Confederación de Mujeres Interculturales a nivel Bolivia ha sido un sacrificio para que nosotros construyamos, y ahora como ahora estamos fortalecidas, reconocidas a nivel nacional, reconocidas a nivel internacional. Y lamentamos, ¿no?, todo lo que está aconteciendo con este tema. Todos han visto, y ese día cuando llegaron tomamos nuestra oficina, pero lamentablemente ahí estaban los policías y no nos han dejado entrar. Y al día siguiente hubo un grupo contratados de hombres, donde han venido casi por... Yo lo estimo como 60 hombres con palos, con todo, a poder maltratar, donde las compañeras han decidido tomar de manera pacífica en las puertas de la Confederación de Mujeres una vigilia. Y estaban ahí las compañeras hasta que nos pueda abrir, porque la otra parte de adentro se han echado llave, han puesto con palos todo eso, y nosotros queríamos entrar, no nos dejó, y se declararon en vigilia pacífica, y ahí nomás llegaron los hombres con palos, y hay evidencias, hay videos, hay fotos donde las compañeras han sido maltratadas físicamente, donde tenemos una ley a nivel nacional donde una mujer no debería ser maltratada ni psicológico ni peor físicamente. Pero yo lamento ver esto, no, ahorita ninguna autoridad hasta este momento no se ha manifestado en la defensa de los derechos de las mujeres. Yo no sé qué es lo que está pasando, de dónde viene esa orden, porque para contratar 60 hombres con palos, eso se requiere económico, se requiere una organización, yo diría de una mafia, donde manejan mucho dinero, porque las compañeras son ejecutivas que han ido a este encuentro internacional. Ellas llegaron a las oficinas, no, nunca ellos manejan palo ni piedra, pero ese atropello que han sufrido nuestras compañeras ha sido un atropello quizás que nunca nos vamos a poder olvidar, porque ha habido mujeres de tercera edad, ni a ellas han respetado, pero hay una discriminación, hay una envidia de por medio, hay una infiltración bárbara, yo diría, de parte de la derecha. lamentablemente estas cuatro mujeres que han sido rechazadas, expulsadas en el Congreso, ellas se están haciendo manejar con con la derecha, financiados por, yo diría, por Camacho, porque él es lo que ha manejado los 21 días para poder dar el golpe al presidente Evo Morales, y ahora está ocurriendo en las organizaciones nacionales. Entonces, eso es lo que yo quería hacer conocer, compañero Rubén. Bien, porque además también tengo datos de que una de las señoras que fue golpeada también estaba embarazada y aparentemente perdió su embarazo. Es lo que me ha llegado vía correos electrónicos y vía WhatsApp y Telegram. Realmente es lamentable que esté ocurriendo esto en pleno siglo XXI, donde nosotros somos uno de los que siempre decimos que la mujer decida sobre su propio cuerpo y que la mujer sea el instrumento político para llegar a una mejor calidad de vida. ¿Puede ser que en medio de todo esto se vea como un peligro de que Angélica Ponce pueda llegar a liderar todo un movimiento de mujeres y a su vez próximamente ser fórmula presidencial? Bueno, la hermana Angélica ha venido desde las bases, tiene una carrera orgánica, una trayectoria orgánica política, y ella lo ha demostrado, ¿no?, en sus dos gestiones. Esta es la tercera gestión, y los departamentos han visto su trabajo, su sacrificio, su esfuerzo, y además que yo resalto donde ha hecho respetar la participación de la mujer, como dice nuestra constitución, 50%. Ella ha luchado para que haya en municipios, en las gobernaciones departamentales. Fue una lucha constante que ella ha hecho, y nosotros hemos visto ese trabajo que ella ha realizado durante su gestión. Por eso, ¿no?, las mujeres de las a nivel nacional, que somos 6 departamentos, en el mismo Congreso decidieron ratificarla. Entonces, se ha visto porque ella ha hecho un trabajo de manera orgánica, de manera entrega total. Ese esfuerzo, ese trabajo, evidentemente se ha demostrado a nivel nacional y internacional. Por eso decidieron las compañeras de los 9 a nivel nacional ratificarla a él y tener como una nueva líder como de mujeres, porque en Bolivia somos mayoría, lo ganamos a los hombres en número de habitantes como mujeres, y por qué nosotros no podemos lanzarnos, ¿no?, como mujeres a la cabeza de la hermana Angélica. Pero nosotros aún todavía no habíamos pensado en eso, pero hay muchas organizaciones, hay muchos compañeros hombres se han visto y hay, pues, ¿no?, ese pensamiento, ¿por qué no las mujeres? Entonces, de esa manera, hermano, no podemos tapar con el sol con un solo dedo. Ella ha luchado, donde ha dado una lucha fuerte fue en el golpe de Estado. Ahí las mujeres hemos sido protagonistas en los enfrentamientos, en todo. Las mujeres siempre hemos sido protagonistas desde el año 95, con una marcha nacional. Nosotros hemos, las mujeres hemos llevado al presidente Evo para que él sea nuestro líder, es nuestro líder. Él ha hecho muchas cosas muy importantes, ¿no? Nosotros no estamos en contra de Evo, pero aquí también las mujeres tenemos el derecho de poder ser representantes a nivel municipales, a nivel departamentales, a nivel nacional, ¿no? Entonces, seguramente yo pienso y analizo, ¿no?, de que hay una envidia de por medio. La envidia destruye, lamentablemente, Pero eso, las mujeres que están hoy en día, que supuestamente ellas son las interculturales, lo están destrozando, ¿no?, a nuestra organización. Y dentro de eso, seguramente ellas tienen esa envidia, porque ella es una líder y podemos ser como mujeres presidente o vicepresidente, ya depende de lo que diga el pueblo boliviano, ¿no? Pero eso es lo que han visto, y fruto de eso ellos, o sea, sean mujeres, hombres, hay una envidia de por medio y la quieren destruir por todo lado. Pero aquí estamos las mujeres organizadas, no vamos a permitir que haya esa división, no vamos a permitir que haya esa discriminación, no vamos a permitir que a la mujer de pollera nos discriminen, nos maltraten, como ha pasado en estos días. Lamentamos mucho que está metido aquí los hombres a la cabeza de la Confederación de los Varones, que es el Esteban Alavi. Ha sido él, como Esteban Alavi, y el segundo hombre, Adalid. Ellos son los protagonistas para que haya pasado esa agresión física hacia las mujeres ese día, cuando ha sido contratado de 60 varones para que nos han maltratado. Como usted ha indicado, había una mujer embarazada, perdió su bebé, pero ¿quién dice? Nadie dice nada. O sea, están así como si no haya pasado, pero hay la historia y el tiempo juzgará a cada uno de estas personas que piensan destruirnos, pero no lo van a hacer. Entonces, así es, compañero Rubén. Te agradezco enormemente esta entrevista, porque aparte esto es para aclarar y para que sepa el mundo entero, dado que este programa es repetido en 32 países a nivel internacional. O sea, la voz que quieren acallar dentro de Bolivia a nivel internacional está tomando cada vez más fuerza, se conoce, todas las colectividades bolivianas la están escuchando, y bueno, esta es la verdad oficial de lo que aconteció, no lo que viene diciendo parte de la prensa y parte de algunos compañeros, que yo digo compañeros, no sé cómo llamarlos, que también están haciendo esa campaña en contra de Angélica Ponce, siendo ellos integrantes también del MAS. Es lastimoso, pero es así. Entonces, nuestro apoyo total a las mujeres interculturales y nuestro repudio a lo que es ese machismo patriarcal que existe. Estamos hablando de Bolivia, pero también existe en muchas partes del mundo. Marta. Así es, hermano Rubén, evidentemente el machismo aún todavía sigue, ¿no?, dominando, manejando, y lamentablemente las mujeres, ¿no?, las que supuestamente quieren ser orgánicas, dicen ser orgánicas, dicen ser democráticas, son manejadas, ¿no? Yo lamentablemente veo con mucha pena, con mucha tristeza. Nosotros como mujeres tenemos todo el derecho de poder formar a un líder. Así lo hemos formado también para que llegue a la presidencia al compañero Evo Morales. Hemos sido parte de ese proceso de lucha, de ese proceso político que hemos llegado al poder gracias a la lucha de las mujeres. Hoy en día vivimos en paz, donde el golpe lo hemos vivido, lo hemos vuelto a ganar con el presidente Arce y David, y en todo ello nosotros hemos sido pues parte, ¿no?, de esa lucha orgánica, de esa lucha política. Y yo no entiendo en este momento si a los hombres a la cabeza del presidente Evo Morales, las veces que que nosotros hemos decidido, lo hemos ratificado hasta este momento, él aún todavía como presidente del MAS, ¿no? Y nosotros respetamos su trayectoria, su trabajo, y vamos a seguir apoyando al ex presidente de Bolivia, al compañero Evo Morales, como mujeres. Él es muy reconocido, somos muy agradecidos. Ahora Bolivia ha cambiado en todo sentido, pero yo digo, ¿cuál es el problema de no poder de no hacer lo mismo con la mujer? De no hacer, yo no entiendo, dicen, ¿por qué tiene que ratificarse la tercera gestión? No dice, ¿en qué parte, en qué artículo dice que me demuestren? Digo yo, ¿no? Pero lamentablemente la envidia, la soberbia, la, o sea, yo, hay palabras que a uno de verdad da pena mencionar, pero las mujeres estamos en ese derecho de formar nuestras líderes y a la cabeza de la hermana Angélica. Pero yo sé que estos momentos va a pasar, y el pueblo, las mujeres somos testigos de toda esta lucha. Y un día llegará de tomar conciencia, somos conscientes, no podemos ser manejadas por unas cuantas mujeres y por cuantos hombres, no digo toda la confederación de hombres, sino son dos personas que están metidas en este tema, el Ejecutivo Nacional y su secretario general. Entonces, este tiene que, yo llamo a la conciencia a estas dos personas que son varones. Ellos han nacido de un hombre, o sea, de una mujer. Y yo no entiendo por qué, si ellos tienen su hermano, su madre, sus hijas, me imagino, cuentan con eso, pero ellos no tienen esa conciencia, ese respeto, peor a la ley que nosotros contamos aquí en Bolivia. Tenemos una ley donde es prohibido maltratar de manera psicológica, peor así violencia, ¿no? Donde nadie te puede tocar, no te puede agredir, pero ninguna autoridad hasta este momento no se ha manifestado. Yo no sé de dónde viene la orden, cuál es el tema, yo no entiendo, pero tarde o temprano las mentiras tienen patas cortas, y tarde o temprano este tema se va a saber de dónde está viniendo, de quién está dirigido todo esto. Entonces, eso es la gran preocupación. Yo como mujer me identifico las luchas, los sacrificios. Y en el estado actual que está la hermana Angélica, que está llevando esta discriminación, este racismo, este machismo. Pero aquí estamos las mujeres para hacernos respetar, hermano o compañero Zubén. Muy bien, así es. Y van a tener siempre el apoyo de nosotros, de la red. Contacto Sur, la verdad tal cual es. Lo que es toda la red de radios que integran este conglomerado progresista que existe a nivel internacional. Te agradezco de nuevo, estamos en contacto y te invitaré a participar en nuevos programas. Está bien, compañero Rubén, muchas gracias por el apoyo y por la entrevista que nos haces. Tú no, así nosotros vamos a ser escuchados y vamos a denunciar todo el atropello que nosotros estamos viviendo. Si no fueran los medios, seguramente nuestras voces no escucharían otros países, ¿no? Entonces le agradezco mucho, estamos prestos para poder volver a hablar con su persona, y muchas gracias, un saludo desde Bolivia. Muchísimas gracias, ha sido justamente Marta González, presidenta del Presidium del Quinto Congreso, aclarando y diciendo la verdad de lo que allí aconteció. Estamos en Soy Bolivia Intercultural y seguimos avanzando por la integración del mundo.